A continuación dialogamos con Carlos Piñeiro Rosales. Él es actor, cineasta y licenciado en artes visuales. Ha participado en diferentes películas, cortos y series de televisión como Pasado y Confeso de Coavisa, además también en historias personales de Teleamazonas. Resaltamos su participación en esta ocasión en el documental Detrás del Papel, donde se habla sobre cómo rescataron las actas de la Fundación de Quito. A continuación, Alex Mora está con nuestro invitado. Muchas gracias, compañeros, y seguimos adelante. Carlos, bienvenido a Zona Cultura, noticiero de la radio y la Casa de la Cultura. Arranquemos por esto, el documental Detrás del Papel, donde usted nos decía está participando. Bienvenido. Muchas gracias, un saludo a todos los que nos escuchan. Considero yo que dentro de mi trayectoria en lo que tiene que ver a cine y realización, este último documental ha sido algo muy, muy importante para mí. Después de 500 años de que las actas han estado guardadas, por primera vez a nuestra ciudad se le ocurrió la gran idea de conservar estas actas, de rescatarlas, y ese era un proceso científico extremadamente complicado, ¿no? Que requería todo un aparataje y todo un plan de contingencia para poder sacar las actas, tenerlas en lugares adecuados. Me sentí muy orgulloso cuando me pidieron que como realizador yo me encargara de hacer el documental de cómo fue este proceso. Entonces ha sido el último trabajo que lo hicimos. Esto lo hicimos justamente el año 2017, empezamos en más o menos en junio del 2017 y lo terminamos más o menos por septiembre del mismo año, o sea, hace recién nada más. Yeah. Este documental ahorita está, de lo que yo sé, en la página de Fundación Museos, se llama Detrás del Papel. Creo que las personas pueden entrar tranquilamente allá y se lo puede ver, no se lo puede observar. ¿Quién participa precisamente dentro de todo este documental, Carlos? Bueno, como realización y como dirección y guión, y dirección general y guión del documental es mi persona. Al mismo tiempo hago presentación también de este documental. Tengo grandes amigos que nos ayudaron, a los cuales les mando un abrazo enorme y los agradecimientos. Y a uno en especial, que es un gran amigo mío, un hermano mío, que es Chelo Guarderas, que es músico, que nos ayudó actuando ahí, salió de Benalcázar incluso. Entonces, y mis chicos estudiantes de la Metro, que trabajaron también en el área de producción. A un gran amigo también, David Valareso, un gran hermano, David Valareso, que hizo la dirección fotográfica de este documental. Y varios amigos más, ¿no? El apoyo incondicional, pues, del Instituto Metropolitano de Historia, que nos brindaron toda la ayuda necesaria, y al departamento del INPC, a todos los científicos, doctores que estaban ahí, que nos abrieron las puertas y logramos hacerlo en tiempo récord, ¿no? Porque claro, fue una cuestión bastante compleja. Y usted nos decía, Carlos, es algo que no lo tienen todos los países, que no... Me enteré por esta cuestión de que no todas las ciudades de América tienen actas tan antiguas, ¿no? Claro. Entonces esta es una de las actas más antiguas que tiene América y eso le da un valor increíble, ¿no? La mayoría de actas... Y quedará actas, como un legado, ¿no? Se queda como un legado ya. De hecho, se dio un paso más a esto y de lo que era solamente conservar las actas, creo que ya, o por lo menos algo así me enteré, que ya, gracias a que se hizo todo este proceso, pues va a entrar en un proceso de restauración, el cual requiere otro proceso, es claro, otra cosa, pero ya está en ese proceso. Me pareció maravilloso, ¿no? Que Quito tenga este chance. Y como experiencia personal, ¿qué le deja haber participado en esto? Maravilloso, ¿no? O sea, yo, por otro lado, soy un apasionado de la historia, entonces para mí fue prácticamente un regalo, más claro, que trabajo, fue un regalo. Tuve en mis manos la suerte de tener las actas originales en mis manos. ¿Es, ¿no?, primera, o sea, vez que participa en algo así, Carlos? En un documental de esta envergadura, sí. O sea, sí, de este tipo histórico, ¿no? He realizado varios documentales de otras cosas, ¿no? Yeah. Pero en este documental en particular me pareció hermoso porque está directamente relacionado con la historia, pues que es una pasión mía, ¿no? Perfecto. Hablemos de Travesía, también esta película donde usted está involucrado. Sí, cómo no. La película la realizamos, si no me equivoco, más o menos hace unos 2 años. Pretendíamos, comúnmente en mis trabajos trato de dar un giro a la cuestión del cine que estamos acostumbrados en la ciudad. Yo considero que a veces hay un problema en esta cuestión de la realización porque le tenemos un poquito de temor al asunto, incluso a la palabra comercial. Y yo considero que no tiene nada de malo que la palabra comercial, y ojalá así hagamos varias películas para que la industria por fin se dé, porque no existe industria del cine acá en mi país. Yeah. Entonces, este es un guión que hicimos con la ayuda de varias empresas turísticas, y un poco la idea era rescatar los mitos urbanos modernos que se dan en ciertas ciudades, y un poco hilarlo bajo un hilo conductor de una historia, de una trama, en la que se van juntando estos mitos urbanos modernos y lo quisimos representar, porque entendemos claramente que los mitos que manejan nuestros países es lo que más llama el turismo, ¿no? La magia que América Latina tiene y la magia que Ecuador tiene es lo que, entre otras cosas, es lo que llama mucho al turismo. Entonces, se me ocurrió que por ese lado podríamos generar un guión que sea un poco divertido, un poco de fantasía, de ficción, y que pueda brindar entretenimiento, ¿no? Entonces, estuvo en los cines, nos fue bastante bien, estuvo algún tiempo. Tenemos pienso yo, tuve como experiencia, te puedo contar que yo fui a una de las presentaciones en Supercines de la película, y la película aún no empezaba y ya había gente que empezaba a criticar sin haberla visto. Entonces yo creo que es una mala costumbre que tenemos los ecuatorianos, ¿no? De todavía no verla o tratar de compararla con la hipertecnología que tiene Hollywood y cosas de esas. Evidentemente nosotros no vamos a llegar a eso. Entonces, si la comparas con eso, pues vas a estar plagada de errores. Pero si la vemos con otros ojos, con la idea de que bajo nuestras condiciones reales que tenemos para hacer cine acá en el país, tratar de proponer algo que tenga que ver hacia el Ecuador y sus mitos y su fantasía, como que es loable, ¿no? Pienso yo, por eso es que pensamos en esa línea para hacerlo. Y a su criterio, Carlos, ¿cómo está precisamente lo que usted dice es nuestra realidad o hasta aquí llegamos nosotros? ¿Cómo está el cine actualmente, el cine ecuatoriano, las producciones de nacionales? Veo que hay cosas muy buenas, ¿no? Tengo varias películas que son entre las que a mí me gustan mucho últimamente. Veo también que ya los realizadores estamos como que arriesgándonos, dando un pasito más allá. Estamos rompiendo algunos estereotipos que teníamos como para decir que el cine independiente ecuatoriano está saliendo. Ya rompemos paradigmas, ya tratamos de hacer cosas diferentes y eso es bueno porque no nos encasillamos y estamos saliendo de esto. Yo auguro que ojalá con el tiempo podamos, no sé, realizar cosas más vinculadas hacia la cuestión del entretenimiento, un poco más abiertas hacia la cuestión de la creatividad, ¿no? De la realización y creatividad. Yo creo que por ahí va poco a poco. Tal vez trabajemos como para que el público vuelque la mirada, ¿no? Y también hablar un poco acerca de la empresa privada que pueda apoyarnos. Tenemos mucha mala costumbre esa de tratar de que el gobierno nos ampare y nos pague todas nuestras ideas. Y si no, entonces no lo hacemos. Cosas así. Entonces, generalizo, evidentemente, no todos son así, pero yo creo que ya es momento de romper eso. Yo creo que es momento de realizar cosas como para que la empresa privada nos regrese a ver un poco. Y confíe en el trabajo y sepa que puede ser un buen negocio invertir en el cine nacional, ¿no? ¿Quién participó? ¿Quién está en estado de travesía, En Carlos? Travesía tengo un gran y buen amigo mío, Jaime Rosero, que hizo de producción y dirección fotográfica. También Iván Silva, que también hizo producción. Bueno, varios amigos más, entre actores, actrices. Hay actrices rusas que participaron en el proyecto. Y bueno, y varios amigos que tienen empresas que nos ayudaron. No me acuerdo ahorita todos los nombres de las empresas que nos apoyaron, a las cuales siempre estaré agradecido, que confiaron en el proyecto, ¿no? Entonces, sí, varias personas que han estado con nosotros trabajando. Siempre que varío de personas de acuerdo al proyecto que tengo, Carlos, cuéntenos un poco más ¿no? de su trayectoria también. La gente lo va a identificar por las series en las que ha participado, por las Ah, sí, producciones. claro. Cuéntenos un poco más. ¿Desde cuándo su carrera y también los lugares donde usted se ha presentado, ha trabajado? Claro, bueno, yo más o menos así ya profesionalmente, desde que tenía 20 años, entré en el mundo de la actuación, de la realización, de la música, del arte en general. Y bueno, tengo 50 años, entonces ya voy 30 años haciendo esto. Gracias a Dios siempre he estado en la misma línea, no he tenido que buscar otros oficios, he estado haciendo lo mío. Y no, pues hemos hecho varias cosas, tengo ya varias películas que he realizado, algunos documentales, series. En la cuestión de las series es interesante porque, claro, al principio comúnmente tú entras, a veces como realizador, eso es una gran suerte, o a veces entras como actor, que también es tu área, es tu ambiente. Entonces, claro, realicé para varios medios de comunicación varias series que tuvieron su acogida, que fue bastante grande. Hice varios capítulos, muchísimos capítulos para Ecuavisa, para Pasado y Confeso, hicimos un montón de cosas. También para Teleamazonas, en historias personales, hicimos varias cosas, pero Pero no solo en eso, sino que en varios canales más así hemos hecho muchas series, muchos programas de televisión que tuvieron, gracias a Dios, la acogida de la gente y que hasta la fecha se acuerdan de uno, y eso me parece súper lindo porque todavía la gente le reconoce a uno el trabajo, y eso ¿Qué es algo hermoso. representa para usted precisamente, Carlos, cuando estos canales repiten también esas historias de esas series y ustedes verse nuevamente o recordar el papel que hicieron hace años? Es lindo, ¿no? Es maravilloso recordar, porque además a uno le viene a la mente todas las experiencias que se vivieron, ¿no? Las anécdotas alrededor. Realmente la trama de la historia a veces uno hasta se olvida, ¿no? Pero todo lo que pasaba alrededor, la gente que uno conoció, es bastante gratificante. Es triste por otro lado porque sí, o sea, nosotros no recibimos regalía alguna de eso. Los medios de comunicación siguen publicitando, siguen abriendo sus espacios para que los clientes puedan publicitarse en esos medios y en esos programas, pero los actores que participamos en eso, realizadores que hemos participado en eso, pues simplemente no participamos de las regalías de eso. No existe una ley en el Ecuador todavía que plantee esa posibilidad, lo cual es triste, ¿no? Se nota claramente que todavía nuestro oficio no es tomado muy en serio por las autoridades ni por los medios. Claro, ¿y cuál sería de su parte una propuesta o de su colectivo, del grupo con los que usted trabaja también, para mejorar precisamente toda esta realidad que todavía se tiene como un mal en el Ecuador, ¿no? O sea, yo creo que es un problema de fondo más que de forma, ¿no? O sea, tranquilamente se generan leyes o se plantean leyes que pueden aparentemente favorecernos, ¿no? Pero a los realizadores me refiero. Pero yo creo que se sigue sin topar el fondo del asunto. O sea, y el fondo del asunto está en el que el Ecuador, o por lo menos los organismos que nos controlan y nos gobiernan, deberían ponerle un poquito más de atención hacia la cultura, pero de forma real. No tan superficial, no tan con clichés acerca de lo que es cultura o no es cultura, sino empezar a apoyar desde las leyes. Nosotros tenemos un Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual en el que tú registras una obra tuya, pero eso no exime de que venga otra persona a decir que ella también es autor. Entonces, ¿para qué te sirve registrarlo? Entonces, y eso está en el papel. Entonces, no hay seriedad en el asunto, no sé para qué sirva el instrumento ese. Me han contado por ahí, no les he hecho mucho caso, pero me han contado para qué puede servir, tal vez para dar una vía. Pero la gente del IEPI mismo dice, ven, es simplemente un trámite y ya. Cositas de esas, ¿no? O, por ejemplo, que esté en manos de ciertas personas nada más dado por el gobierno. En ciertas manos, por ejemplo, la distribución de los productos, ¿no? Nosotros como realizadores no podemos distribuir los productos, tiene que ir por medio de alguien. Yo no sé a quién se le ocurrió escogerle, a qué persona, bajo qué parámetros, que sea el único que pueda distribuir nuestro trabajo. Existe la piratería, que está establecida como algo. Incluso hay directiva, hay presidente, tesorero, hay representantes de los piratas. Es una cosa bastante absurda, ¿no? Y no creo, yo entiendo que la gente tiene que trabajar y tiene que vivir de eso, pero vaya a ver las cosas que tienen, compran edificios con eso, mientras que los realizadores nos dan 40 centavos por película. Entonces, no hay una ley atrás, nadie entiende esto, nadie discute esto. Entiendo que existen foros, me han invitado un par incluso, pero claro, la cosa queda solamente en la forma. Por otro lado, una de las leyes que podría hacer es eso, justamente, no solamente exigir que tanto por ciento de la producción de un canal sea nacional, sino que las regalías, como pasa en cualquier país. Si tú quieres volver a sacar ese programa al aire, tienes que pagar regalías. O sea, eso pasa en cualquier lugar del mundo, excepto aquí. Tal vez en América Latina, uno que otro país sufre lo mismo, pero nadie lo toma en serio porque nadie le ve la importancia que tiene el desarrollo cultural realmente. Por más que te planteen cosas, te digan cosas que tienen políticas, que están en eso, yo vuelvo a leer las cosas que te mandan y siguen en lo mismo. O sea, no hay nada real en el fondo, ¿no? Carlos, que se viene ya en la parte final de esta nota, agradeciéndole mucho igual al asistir acá hasta nuestra radio. ¿Qué nos tiene de proyectos para este 2018? Bueno, tengo algunas ideas. Estoy con un gran amigo mío que se llama Fabricio Ulloa, que es uno de los mejores animadores que tiene este país. Yo admiro muchísimo su trabajo, su estética, su línea gráfica. Es una cosa realmente be bellísima. Tiene mucha frescura y dulzura en sus dibujos. Le entregué recién estos días un guión que tengo escrito desde hace mucho tiempo atrás y lo está estudiando. ojalá se concrete para ver si podemos hacer algo respecto a ese guión. Tengo otro guión que le entregué a una gran amiga mía, que a propósito participó también en Travesía, ya me estaba olvidando, de Rosa Victoria Pardo, gran actriz ecuatoriana, de mucha trayectoria. Con ella también tengo un proyecto que ya le presenté, es un proyecto de teatro y otro de cine que le tengo ya presentado para ver si es que lo podemos concretar. Y entre esas cosas, tal vez de pronto retomar la música, que también en eso andaba un tiempo. Entonces, estoy en esas cosas. Estoy ahorita ensayando una obra de teatro que nos dieron los derechos de la empresa Disney, que es El Jorobado Notre Dame, con un grupo de teatro que tengo infantil. Es un musical en vivo. Sería el tercer musical que presento, porque ya voy haciendo dos. Este sería el tercer musical que dirigiría y está planteado tal vez para septiembre, octubre de este año. Ojalá con suerte. Estamos ya en los ensayos, y eso, varias de esas cosas espero concretarlas este año. Perfecto, Carlos, y que así sea, que este año sea de mucho éxito para usted y también para todos los que colaboran en su equipo. Estuvo aquí en Zona Cultura con nosotros Carlos Piñeiro Rosales, cineasta ecuatoriano en Zona Cultura. Gracias, Carlos, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes.